En las tardes azules de verano iré por los senderos, asaeteado por los trigos, pisando la hierba diminuta. Sentiré la frescura en mis pies y mientras sueño, dejaré que la brisa envuelva mi cabeza desnuda. No pensaré en nada, ni siquiera hablaré, pero el amor infinito ascenderá entonces por mi alma. Y lo mismo que un nómada me alejaré, en medio de la naturaleza, dichoso como con una mujer.